Luciano Grasso, a quien recibimos. Luciano, buen día. Claudio Soto y Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto Claudio como Gustavo? Gerardo, perdón. Gerardo. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Me podés contar un poco de qué se trata este proyecto que presentaron? Sí, a ver, en conjunto desde nuestro bloque, Juntos por el Cambio y la Dirección de Discapacidad, ya venimos de hace unos cuantos meses pensando en la posibilidad de avanzar en lo que es capacitación para todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito municipal, y ahí nos referimos a, digamos, tanto funcionarios como empleados de planta, del Ejecutivo y también del Legislativo, en materia de discapacidad, desde una perspectiva de derechos humanos, porque, digamos, la fuente desde donde tenemos que avanzar en esa capacitación es la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, y además avanzar, uno de los artículos de la ordenanza lo plantea explícitamente, avanzar en que haya en cada una de las dependencias, cuando decimos dependencias, no, edificios, que sobre todo los que tienen atención al público, por lo menos un agente, un trabajador o trabajadora que sepa, digamos, comunicarse con lengua de señas. Y esto tiene que ver con que, bueno, hemos visto, hemos escuchado, hemos conversado con integrantes de distintas áreas del municipio y también hemos recibido en determinados momentos distintas quejas o críticas de situaciones en donde algún ciudadano o ciudadana con algún tipo de discapacidad, sea motriz, sensitiva, intelectual, tiene que acercarse a cualquier ámbito municipal, sea por un trámite, sea para una atención o algún servicio, ámbito educativo, ámbito de salud, de cualquier oficina, y en muchos casos, quizás por desconocimiento, bueno, tienen alguna traba, tienen alguna barrera, tienen algún trato que no es respetuoso de su situación y de sus derechos. Por lo tanto, nos parece que es importante que, digamos, de alguna manera correr esa barrera, que, reitero, muchas veces tiene que ver con desconocimiento de cuáles son las normas, de cuál es la perspectiva o lo que se llama el paradigma social de la discapacidad, cuáles son las acciones que un trabajador puede hacer para justamente garantizar una atención adecuada y entendiendo la capacidad de esa persona con discapacidad y los derechos que tiene. Entonces, bueno, nos parece que es importante que se pueda avanzar una capacitación que sea obligatoria, y por otro lado, te reitero, lo de lengua de señas parece que también es muy importante, porque también nos hemos encontrado con algunas situaciones en donde alguien no puede ejercer su derecho como ciudadano porque se encontró con que en el área a donde fue no hay nadie que sepa lengua de señas y no se han podido comunicar, algo tan básico y que quizás para quienes podemos hacerlo a través del habla nos parece una cuestión cotidiana. Bueno, imagínense una persona que se comunica solamente por lengua de señas y que no puede hacer algo tan básico como poder expresarse y transmitir algo. Entonces, sí, por eso es que pensamos este proyecto y lo presentamos ayer. Luciano, ¿hay algún programa nacional o provincial como para que, si Tandil, bueno, este proyecto yo creo que va a prosperar, se empiecen a hacer los cursos pertinentes, provincia, nación, baja también alguno de los cursos, o es todo materia, bueno, ahora de ustedes, una vez que se apruebe, porque esto es uno cree que se va a aprobar, ¿no? En principio, no hay ninguna normativa. Sabemos que hay un proyecto de ley provincial de capacitación, pero que todavía tiene un camino para transitar en el ámbito legislativo de la provincia. Pero no, en este sentido somos pioneros y entendemos que la capacitación se va a tener que planificar y diseñar en el ámbito local. Nosotros pensamos en la creación de, o así lo dice el proyecto, de un consejo asesor para un comité asesor para el armado de la currícula y la implementación de la capacitación, similar a lo que sucede con la ley Micaela. Digamos, la ley Micaela, la ordenanza municipal, digamos, de capacitación que toma la ley nacional y provincial Micaela, crea también un comité asesor que en el caso de discapacidad estaría integrado por la Universidad Nacional del Centro, el Instituto Superior de Formación Docente número 10, que tiene justamente la formación de profesorado con discapacidad, bueno, concejales de cada uno de los bloques, el sindicato, nos parece que es muy importante la participación activa del sindicato, porque bueno, representan a quienes van a ser los principales destinatarios de esta propuesta, Sistema Integrado de Salud Pública, bueno, obviamente el área de discapacidad, y ese comité de alguna manera va a tener el objetivo de elaborar la currícula. Lo que sí está claro es que la base es la convención, ¿no? Y por supuesto todas las normativas que trabajan directa o indirectamente, bueno, el Código Civil, la Ley Nacional de Salud Mental, o hay una serie de normativas que forman parte de este plexo normativo relacionado con discapacidad, y sin lugar a dudas va a formar parte de esta capacitación. Pero bueno, es el desafío ahora, como decís vos, una vez que se apruebe, porque entendemos que bueno, por supuesto que pueden haber sugerencias y aportes, y los vamos ahora a avanzar en un camino de para ir trabajando con distintos actores, el sindicato, la mesa de discapacidad, el consejo asesor en discapacidad, y por supuesto los otros bloques. Pero digo, una vez que esto sea aprobado, bueno, nos queda el camino del armado, de la elaboración de la capacitación, y por otro lado también generar una oferta de capacitación en lengua de señas. Ahí la idea es que por lo menos haya uno por dependencia, y también poder ofrecerlo a otras entidades que no son solo del ámbito municipal, para que, bueno, claro, esto también sea extensivo a otras áreas, ¿no? Esto, Luciano, ¿qué ingresa a la Comisión de Salud, a la cual vos presidís? Ingresó a la Comisión de Salud y también tiene que pasar por la Comisión de Derechos Humanos. Bien. Así bien, que va a tener tratamiento en ambas comisiones. Bien, una interesante propuesta. Digo, esto que comentabas recién, ¿no?, de visibilizar cosas que por ahí uno da por hechas al poder comunicarse normalmente, y cuánta complicación le genera por ahí al que no tiene esa posibilidad. Y digo, me parece que también una pata importante es que todos empecemos a ver estas cosas y empecemos a respetarlas. Digo, todavía se siguen viendo autos parados en las rampas para discapacitados. Así es. Hay un montón de cosas que pasamos, sí, por alto en el día a día, los que andamos por la calle o los que estamos en el auto, digo, que por ahí estacionás y dejás la trompa. Digo, empezar a ser conscientes, me parece, desde la ciudadanía también, que hay que cuidar esos detalles. Sí, sí, en general las barreras que sufren las personas con discapacidad no son a priorísticas o objetivas, sino son, digamos, realizadas por nosotros, por los ciudadanos y ciudadanas. Entonces es importante que todos tomemos conciencia, y en particular el Estado, porque cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están en cualquier área de atención a la ciudadanía, somos de alguna manera el Estado, tenemos más responsabilidades para correr esas barreras, para acercarnos. Cuando se trata de una barrera desde el punto de vista de motriz, bueno, que estén dadas las condiciones para que la persona pueda acceder o acercarse hacia donde está la persona para poder atenderla. Cuando se trata de una barrera por algún tipo de discapacidad sensitiva, que estén dadas las condiciones para que esa persona se pueda comunicar. Cuando se trata de una discapacidad intelectual, que se entienda en todas las discapacidades, pero muchas veces se da sobre todo en algún padecimiento mental, este preconcepto o este prejuicio de que la persona no entiende, de la que la persona no tiene capacidad. Entonces, cuando esa persona va acompañada por alguien que cumple la función de apoyo, muchas veces nos terminamos dirigiendo a esa persona como si la persona con discapacidad no estuviese allí presente, y esto pasa en la cotidianidad, esto lo naturalizamos, y entonces ahí es donde parece que es importante la capacitación, ¿no? El conocimiento de alguna manera viene a sobreponerse a deconstruir, para reconstruir conocimiento, dejando de lado los prejuicios o los imaginarios, y de alguna manera lo que hacemos es poner en visibilizar a la persona con algún tipo de padecimiento o discapacidad, y entender que es una persona con capacidades, claro, y acompañarlos en lo que sea necesario. Me parece que de alguna manera lo que estamos haciendo es garantizar derechos, así que creo que es una iniciativa que avanza y promueve la garantía de derechos de personas con discapacidad. Claro, y uno ve, por ejemplo, entra al Palacio Municipal y ve que hay una carencia con relación a eso, porque si no está la buena voluntad de los concejales y de los secretarios, que muchas veces uno con discapacidad va al Palacio Municipal a buscar algún concejal, tienen que bajar, no tienen forma de subir. Totalmente, es el consejo ahí es, ahí hay una deuda, ¿no? Es claro. Absolutamente inaccesible, ¿no? Y se ha analizado en varias oportunidades el tema de algún tipo de ascensor, hay una complicación desde el punto de vista de edificio, de infraestructura, pero bueno, aún en esas situaciones lo importante es que siempre se busque y se encuentre una alternativa para garantizar la accesibilidad. Lucho, la última de mi parte, cambiando de tema, ¿cómo estás viendo esta pandemia? ¿Cómo estás observando esta segunda ola en nuestra ciudad? Bueno, obviamente con mucha preocupación y en el minuto a minuto, ¿no? Entendiendo la complejidad del momento, después de más de un año de pandemia y de medidas que en distintos momentos han sido restrictivas, la complejidad de, por un lado, encontrarnos con un incremento notorio de casos en un momento en donde el sistema de salud está más estresado que nunca, con un nivel de ocupación de camas muy importante, en Tandil en particular, lo han escuchado, lo plantearon desde el comité, con un nivel de ocupación de camas generales y de terapia intensiva altísimo, y redoblando las responsabilidades. Acá el intendente lo dijo hace unos días, hay dos responsabilidades: la responsabilidad del Estado en gestionar la pandemia en lo que tiene que ver con vacunación. Ahora llegó una cantidad relativamente importante a Tandil, lo cual hace mover todo lo que tiene que ver con finalizar la etapa de mayores de 70, y ya se están dando turnos de entre 60 y 70. Me toca en lo familiar, porque a mi madre le llegó el turno anoche, digamos, lo cual para toda una franja de mayores de 60, que son los que quizás estaban más angustiados, bueno, es una buena noticia porque avanza la vacunación lentamente, pero avanza. Y lo otro es testeo por parte del Estado, digo, ¿no? En el sentido, aumentar la cantidad de testeo para que eso, bueno, ya se sabe, ¿no? Lo que implica poder detectar rápidamente a alguien que tiene COVID, aislarlo y de esa manera poder parar el incremento de la curva que viene de manera exponencial, que si bien es cierto que en la última semana el crecimiento no fue tan exponencial como la anterior, seguimos todavía en un crecimiento paulatino de la curva, y eso, digamos, hace estar en absoluto riesgo. Y por otro lado, la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Seguimos viendo un relajamiento, aunque sea un término, digamos, complejo, porque creo que en su momento no se usó correctamente para hablar de los trabajadores de la salud, que para nada se han relajado, sino todo lo contrario, pero sí tenemos que ser autocrítica, y la ciudadanía ha tenido un relajamiento en cuanto a uso de barbijo, distancia, lavado de manos, no compartir el mate, con un montón de cuestiones que no sé qué han visto ustedes en su vida cotidiana, pero yo lamentablemente estoy viendo que hay un relajamiento. Por supuesto que hay un cansancio, pero es clave entender que, valga la redundancia, que la clave está ahí. La clave está en no distraernos en cuanto a las medidas de tipo individual, porque las medidas restrictivas duras, que probablemente alguna de ellas se tenga que tomar, también han demostrado que no son la solución, y que estamos en un momento en donde tampoco se puede avanzar en medidas extremadamente restrictivas, sino que hay que saber administrar un equilibrio entre la libertad responsable. Yo sigo insistiendo en la importancia de la libertad responsable, con algunas medidas que intenten no cerrar, pero sí propiciar que los lugares en donde, o las situaciones en donde hay evidencia, esto también me parece importante, donde hay evidencia, que es donde se promueve el contagio, bueno, se limite la circulación. Digo, cuando hablo de evidencia me refiero a que, por ejemplo, hoy la presencia de los chicos y las chicas en la escuela no significa un foco de contagio importante. Esto está, hoy está totalmente probado. Sin embargo, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en el AMBA, digamos, hay que ver qué pasa si Tandil pasa a fase 2. También se avanzaría en cierre de la presencialidad en las escuelas. Bueno, yo particularmente, como opinan varios sanitaristas, epidemiólogos, considero que es un error, porque hoy por lo menos está probado que no pasa por ahí. Entonces digo, las medidas restrictivas si existen y que en algunos casos tienen que existir, tienen que tener en cuenta ese equilibrio, ¿no? Mirar con evidencia dónde se dan los principales focos de contagios y pensar en cierres cortos en esos ámbitos, porque realmente pensar en medidas extremadamente restrictivas creo que sería un error. Digo, creo que, al menos en mi opinión, pasa por generalizar el tema de tomar medidas, porque obviamente una de las cosas que se está planteando en CABA, que tiene más que ver no con los contagios en la escuela, sino con la circulación de gente. Exacto. Cosa que es, por más de que Tandil esté en fase 2, la circulación es mucho menor. Digo, entonces también esos contextos son cosas que se tienen que tener en cuenta cuando se pasa una ciudad en fase 2 por la cantidad de contagios, por la cantidad de camas que hay ocupadas o por todos los números que se tomen, entender que la circulación en Tandil para que los chicos puedan ir a la escuela no es la misma que en CABA. Totalmente. Y a veces se unifica el criterio porque obviamente tampoco, se busca la solución por ese lado, pero me parece que muchas veces unificar un criterio implica no tener en cuenta algunos detalles, sobre todo en lugares mucho más chicos que el AMBA, y eso hace que ciudades como Tandil, por ejemplo, pudieran quedarse sin clases sin tener un problema en ese aspecto. Totalmente, pero aún así, en el caso de lo que es el diagnóstico de CABA, si el problema es el ingreso, la salida, lo que sucede ahí en la zona cercana al colegio, bueno, hay que trabajar sobre ese problema, ¿no? Si dentro del colegio, hoy, porque esto, quizás en un análisis a posteriori se puede evaluar que se relajaron los protocolos dentro del colegio, ya estamos hablando de otro problema. Pero si hoy se entiende que dentro del colegio es uno de los lugares donde más se respetan los protocolos y hay prácticamente nula posibilidad de contagio, y la evidencia muestra que es menos del 1%, pero sí se dan en el antes y en el después, en el ingreso y en el egreso, bueno, trabajemos sobre eso. Ahí es donde digo, me parece que cada una de las medidas tienen que tener un análisis desde la complejidad interdisciplinario, desde una mirada epidemiológica, de la infectología, desde la economía, desde la salud mental, desde la sociología, y a partir de ahí tomar una decisión focalizada y que intente responder o dar respuesta al problema que en ese momento se está teniendo. Digo, analizar en Tandil, por ejemplo, sobre 100 contagios, ¿dónde, haciendo un trabajo, digamos, de causa raíz, si se quiere, dónde se dieron la mayoría de los contagios? Bueno, y que las medidas, en la medida en que pueda haber decisión local, se tomen en función de esa situación y de evitar el incremento de contagios en cada una de esas situaciones, y no, como decías vos, medidas como hemos visto en varios momentos de este año, que han sido generalizadas, digamos, y más por decisiones políticas que científicas, ¿no? Luciano, vos sos psicólogo. Después de más de un año de pandemia, donde han hablado el intendente, el gobernador, el presidente, ¿cómo le entramos a la gente que tiene que respetar, que tiene que los protocolos, que si nos tenemos que guardar, hay que guardarse? ¿Cómo le entramos a la gente después de todo esto? Bueno, claramente es complejo, ¿no? Porque en general, digamos, el psiquismo muchas veces o niega la realidad o la, digamos, la sobredimensiona, y cualquiera de las decisiones en términos psíquicos conduce a no tomar lo que se plantea como una propuesta, como una, digamos, un lineamiento, ¿no? O porque siento que estoy a merced de lo que sucede y ahí no hay nada que pueda hacer, o la subestimación, ¿no? La negación de la realidad. Si a eso le agregamos que pasó un año y digamos hay un, digamos, otra consecuencia negativa, que es el desgaste psíquico, ¿no? Hay un cansancio emocional después de un año. Si a eso le agregamos que lo que ya empezó a suceder en marzo del año pasado y que hoy sigue sucediendo, reeditado, distinto, pero en definitiva con la misma conclusión, que es la incertidumbre, es decir, desde hace un año no sabemos cómo vamos a salir de esto, yo pensándolo, estoy hablando desde el mecanismo psíquico, la incertidumbre, angustia. Entonces la angustia de alguna manera hace que yo trate de negarla y, por decir de una manera, salir corriendo de esa angustia. Todo conduce a, digamos, a lo mismo, a la no aceptación de las medidas. Si a eso le agregamos las fallas en la comunicación, y acá sí lo digo más desde lo político, digamos, errores comunicacionales, idas y vueltas en cuanto a decisiones que generan más incertidumbre, que generan rechazo, si a eso le agregamos incoherencias o contradicciones en términos de digo una cosa pero hago otra cosa, y esto también lo hemos visto, digamos, hace mucho más complejo que hoy podamos llegar a la población para que cumpla con las responsabilidades. Si a eso le agregamos, y no quiero estigmatizar a los pibes, a los jóvenes, pero también es cierto que la juventud tiene como mecanismo de defensa psíquicos la negación, la creer a mí no me va a pasar, yo puedo con todo, o rechazar la norma del adulto, ¿no? Bueno, pero me parece que de todos modos hay que seguir buscando las estrategias para llegar. Me parece que informar, la transparencia de parte de quienes están a cargo de la gestión, es un elemento fundamental. Tener transparencia, transmitir, comunicar permanentemente, me parece que esa es la clave. Y cuando informamos, también sin ser alarmistas, lo que tenemos que informar es la realidad. Y la realidad es que hoy estamos muy complicados, estamos con más de 100 casos diarios, estamos con muy pocas camas de terapia intensiva libres. Es una situación que se comparte en las ciudades cercanas, por lo tanto hoy no hay una alternativa clara de decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos el 100% de las camas ocupadas? ¿A dónde derivamos? Digamos, esta es una realidad. Por supuesto que hay cosas positivas, hay fortalezas, digamos, la gestión de la pandemia local viene desde hace un año articulando con el sector privado. Digo, esto que es la resolución de provincia que sale ayer a la notecita de la articulación entre el público y privado, de que las camas de terapia intensiva se vayan, digamos, articulando su utilización entre los dos subsectores. Digamos, Tandil lo viene haciendo desde hace un año y tiene claramente como fortaleza ese trabajo, y eso hace pensar que aún en esta situación crítica, y el momento quizás más crítico, hay alternativas. Permanentemente las autoridades del sistema de salud, con la Chacabuco, con el sanatorio, están diagramando y pensando estratégicamente alternativas para que cuando la cosa se complique un poco más, bueno, siempre haya alguna posibilidad, alguna salida. Eso de alguna manera nos tiene que tranquilizar en el sentido de cómo se está gestionando la pandemia, pero la situación es absolutamente compleja. Entonces digo, volver a remarcar la importancia de la responsabilidad ciudadana, creo que es algo que no, digamos, a lo que no nos tenemos que resignar. Hay que seguir insistiendo, hacer docencia. Me parece que, aunque suene duro, como si uno va caminando y se encuentra con, como le pasó a un compañero de bloque, digamos, con cuatro personas que estaban en la vereda compartiendo el mate, digo, me parece que mi compañero de bloque dice, yo me bajé un poquito el barbijo de lejos como para que vean que se los digo con una sonrisa y no generar una situación, digamos, tensa, pero frené y les dije, digo, muchachos, ¿cómo están compartiendo el mate, no? Y la respuesta en algunos casos es, bueno, pero no pasa nada. Bueno, me parece que también ahí está nuestra responsabilidad ciudadana de no dejar pasar esas situaciones. Si nos encontramos con alguien que está incumpliendo las normas, plantearlo, hablar, dialogar y persuadir y convencernos, sensibilizarnos de que de esta nos salvamos si cada uno pone un granito de arena. Más que claro. Luciano, te agradezco estos minutos en ABC Hoy Radio y seguramente seguiremos charlando con el pasar de los días. Con todo gusto, cuando quieran. Un abrazo para todos. El concejal Luciano